una ayuda a lo que es su, su actividad productiva, que en definitiva les permite continuar desarrollando su emprendimiento. Como Ministerio de Agricultura estamos muy preocupados de estar muy cerca hoy día de los agricultores porque se nos viene una temporada compleja. Por lo tanto, los estamos invitando a que ellos se articulen para hacer un mejor, una mejor gestión de los recursos, pero que también estén en muy buena comunicación con nosotros a través del PRODESAL o de INDAP, de manera de poder ayudarlos a solucionar los problemas que vamos a ir enfrentando esta temporada. Así que este fue un granito de arena para su proceso productivo, pero sabemos que van a tener que ser varios más.